Sobre lo cuantitativo, bueno, que por supuesto siempre hay que ponerlo en relación con los datos cualitativos que hay en el artículo que escribimos con Mercedes Krause y Lucila Durso. Tratamos un poco de insertarlo también. Respecto a los datos cuantitativos, las mujeres que ingresamos al ámbito científico, en principio como becarias de investigación, que es bueno la nominación de la que se vale el CONICET para no considerarnos trabajadoras, bastante superior a la cantidad de compañeros varones que se postulan. Es decir, que hay una amplia mayoría de mujeres que elegimos como posibilidad laboral y de formación el campo de la ciencia y la tecnología. Esto es un poco más elevado en el área de ciencias sociales, pero en general hay en todas las áreas una preponderancia de mujeres. Eso sería una buena noticia, entonces, para empezar. El ingreso a la ciencia, por lo menos las mujeres somos mayoría que los varones. Sí. No suenas muy convencida, Silvina. ¿Cómo? No. Sí. Lo lamentable de todo esto es que nosotras las mujeres ocupamos más lugares, o sea, más plazas, en relación a las categorías más bajas. Es decir, somos muchas más becarias y ya cuando uno ingresa en la carrera de investigación, ¿sí? Vieron que CONICET tiene distintas instancias. La instancia de la formación, ¿no? En la cual nos doctoramos, y luego podemos aspirar a becas postdoctorales y posteriormente ingresar a la carrera de investigador. En lo que son las categorías principales hay más mujeres, pero en las instancias superiores eso es prácticamente nulo. Lo que nosotros discutimos, nosotras con Mercedes y Lucila, discutimos en ese artículo, es que en general cuando planteamos esta discusión, es decir, el sistema de ciencia y tecnología es expulsivo y los derechos que hemos conquistado en la medida en la que se inserten en marcos de excepcionalidad y no de legítimos derechos, sigue siendo expulsivo para nosotras, a lo que nos responden que eso en realidad es una brecha que se va a mantener en tanto y en cuanto no avancen las mujeres que nos venimos formando, que esto dentro de algunos años debería achicarse, ¿no? Que esta brecha debería achicarse. Disculpame, pero me escucho yo, mi voz. Entonces ¿Nos escuchás a nosotras? Sí, a ustedes las escucho, pero a mí me escucho en eco. Doble. No sabemos si se puede resolver, vamos a intentarlo. Vos entonces, por un lado, lo que nos estás diciendo es que hay un ingreso mayoritario de mujeres a las zonas más precarias de la investigación. Luego, cuando se trata de entrar al sistema en blanco, digamos, de la investigación, entran fundamentalmente varones, a pesar de que esto se estaría achicando. Esto es lo cuantitativo. Ahora, en la cuestión de la producción científica en sí, ¿qué implicancias tiene que haya menos mujeres en lugares, digamos, de dirección de investigación o de plantel fijo de investigadores e investigadoras? En principio, eso es lo que nosotros decimos también ahí en ese artículo y que tratamos también de discutir en los distintos espacios donde podemos insertar este debate, es que básicamente lo que produce este sistema al no garantizarnos derechos legítimos, como por ejemplo una verdadera licencia por maternidad, cuotas para jardines maternos parentales, entre otras cosas, es que transforman la diferencia en desigualdad, ¿no? Entonces, las mujeres que decidimos tener hijos estamos en una plena desigualdad con aquellos compañeros y compañeras que deciden no tenerlo, ¿no? Esto no quiere decir que es una obligación tener hijos, pero para aquellas que deciden sí ser madres, esto en muchas situaciones se vuelve un un impedimento, ¿sí? Uh-huh. No así para quienes deciden uh-huh. ser padres. Sí, bueno, eso es relativo, ¿no? En general, y cada familia puede llegar a organizar las tareas del cuidado en una forma mucho más igualitaria, ¿no? Lo cierto es que sí, pero una tendencia, digamos, las tareas de cuidado quedan a cargo de las mujeres. Mm. No, y básicamente esto que te decía, eso en términos como lo más básico, ¿no? Después, desde ya, que hay mujeres que no se reivindican como feministas y que per se el hecho de que seamos más no garantiza, digamos, que la producción del conocimiento científico tenga un perfil que ayude a reflexionar en términos de las desigualdades de género, ¿no? Pero, en principio, la cuestión cuantitativa es relevante, ¿no? Que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de ingresar y de permanecer dentro del sistema científico es un montón en un sistema que históricamente ha sido construido y pensado como un ámbito para los varones, ¿no? De sí. hecho, no existe la carrera de investigadora científica. CONICET lo nombra masculinizándolo. Sí, Silvina, yo ahí quería volver un poquito para atrás y detenerme nuevamente en el punto que ustedes plantean y desarrollan muy bien en el artículo sobre las licencias maternales o las licencias por maternidad, centrándolo un poco más en la organización del trabajo, en el tipo de trabajo que requiere el sector científico y académico, porque ahí aparecen, y ustedes lo nombran en el artículo, como bueno, cómo esta desigualdad se convierte en una desventaja, ¿no? Porque son los años potenciales de la maternidad son también años claves para el desarrollo de una carrera académica. Años que después no pueden ser compensados en una lógica también de organización del trabajo académico acumulativa o a destajo, ¿no? Claro. Y ustedes ahí centran principalmente una clave de esta desigualdad. ¿Ustedes qué planteos o qué les parece a ustedes que podrían realizarse como, más allá de seguir apelando a un cambio más estructural y de fondo, qué planteos o qué herramientas concretas les parece que podrían plantearse para atenuar esta desigualdad? Sí, en principio, bueno, como vos bien decís, dentro de CONICET y de muchos otros organismos que otorgan becas de formación científica, como son la agencia y las universidades nacionales, las licencias por maternidad no existen como un derecho pleno. O sea, es algo que en términos de derechos laborales y de movimiento de trabajadores y trabajadoras está saldado hace bastante tiempo. Luego podemos discutir si los 3 meses son poco, que claramente son poco, si dentro de ese periodo de licencia también los compañeros varones o las compañeras mujeres, en el caso de que sean 2 mujeres las que decidan maternar, podemos discutir si esos plazos son muy breves, si tienen que ser para ambas partes en la pareja, pero dentro del sistema científico estamos atrás de eso, ¿no? En todas las que son las instancias previas al ingreso de la carrera de investigador o investigadora, no existen licencias maternales. O sea que lo que se nos da es una suerte de licencia de unos 3 meses, pero que no corre, por ejemplo, esto para postergar plazos de presentación, por ejemplo. Creo que ahí nosotras ponemos un ejemplo en el caso de una compañía que tiene beca postdoctoral y se tiene que presentar a carrera investigadora. Si solamente su fecha probable de parto coincide con los últimos días de la postulación, ella tiene prórroga para presentarse. Si no, no. Claro. Es decir, que esto, digamos, en una licencia plena, todas las fechas se corren, ¿no? En este caso, no. Claro. Entonces, además no se contempla esto que nosotras ahí escribimos también, que es la nula productividad durante esos meses, ¿no? Entonces uh-huh. ingresamos a competir con personas que no han tenido el goce de esta licencia. Claro, bueno, claro. También de fondo está eso, que se trata de un sistema muy competitivo y que te pone todo el tiempo a juntar papelitos y demás para poder mantener el trabajo, bueno, y que eso también, ¿no? Está sí, de fondo. Competitivo y muy masculinizado, uh-huh, claro. Porque incluso aquellas mujeres que logran tener carreras exitosas, muchas veces, bueno, ¿no? Tienen que ingresar a esta lógica de producción de conocimiento, de que per se está muy masculinizada. Claro. Entonces, o para ingresar nos masculinizamos, o bien perdemos ventaja, ¿no? Entonces, en principio, como cuestión elemental, sería fundamental que los becarios y becarias tengamos derechos plenos, ¿no? Que además de contar con licencias por maternidad y por paternidad, también podamos contar con una cuota o con jardines maternos parentales en nuestros lugares de trabajo, que podamos sacar las licencias y las cuestiones que están vinculadas a nuestra salud dentro del marco de la excepcionalidad, porque tampoco tenemos licencias por enfermedad. Entonces, cada una de estas cosas que nosotras vamos peleando, en realidad, el organismo las ubica en un plano de excepcionalidad, claro. que se tienen que tramitar muy caso por caso. No dentro de los derechos como si fueras considerado o considerada trabajadora. Claro. Bueno, sí, Silvina, te agradecemos mucho la comunicación, nos aclaraste bastante de lo que trabajaron en el artículo, vamos a aprovechar también para recomendarlo y bueno, y eso, te agradecemos mucho todos estos datos que nos das y seguramente seguiremos al habla. Por favor, a ustedes, muchísimas gracias por leer el artículo, por difundirlo, que está en esta revista online que se llama Punto Crítico. Uh-huh. Y bueno, saludo a mis compañeras Lucila Durce y Mercedes Krause, que también escribieron este artículo y que, bueno, venimos además militando en el sector y discutiendo sobre estos temas con el resto de los compañeros y compañeras. Muchas gracias por la difusión y por este espacio.